Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. Que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntaré. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Llévate el paraguas por si llueve. He de estar esperando para amarte. Yo estaré celoso de perderte. Yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Me sienta bien ese vestido gris. Sonríete. Sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta.